La magia de esto es la sutileza, el punto justo. Ni muy británico, ni muy hispánico. Sin medias tintas, decirnos todo desde los ojos. Llegar al fondo, darnos enteros en un abrazo mudo y sin cuerpo. La magia de esto es la sutileza, el punto justo. Ni muy británico, ni muy hispánico. Sin medias tintas, decirnos todo desde los ojos. Llegar al fondo, darnos enteros en un abrazo mudo y sin cuerpo.